Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. Vamos, señores, es la Nochebuena y mientras seguramente usted está ahí, que pongo el pollo en el horno, que la tía trae el pionono, que ya está hecho o no el viteltoné. Ojo, fulanito, ¿quién se encarga de traer el hielo? ¿Está el auto listo? Che, ¿sabés qué? Los taxistas no te confirman que podés, te pasan a buscar. No existen. Te tenés que parar en la esquina a las 7 de la tarde y más o menos como a las 10 con la comida congelada. Dijo que se va descongelando lentamente. Sí. Llegas a punto de poder comerla cuando llegas a destino. Eso. Y a todo la vuelta esto, ni sueñes. Todo esto, a la vuelta no me doy cuenta porque no estoy en condiciones de darme cuenta. Todo esto es la Nochebuena y todo esto es nuestro Bicentenario de hoy. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Santiago? Pero muy bien, terminamos con música el programa anterior, participamos, no sé si se habrán escuchado. Yo escuché su voz de barítono. Nuestras voces, así que empezamos muy bien, es un día muy lindo, muy agradable. Está todo bárbaro, ¿y usted nomás? Bárbaro también, cantando, contento. Muy bien. Con la ¿cómo comida... nos comunicamos con la gente o con la gente con nosotros? Sí, claro, lo hacen telefónicamente al 4999-8700 desde Buenos Aires. Los oyentes del interior del país pueden llamar al 0810-222-0870 al valor de una llamada local y también nos escriben a bicentenario@radionacional.gov.ar. Y además pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores en el blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y para los oyentes de hoy viernes, regalamos... Una sidra. Sí, podría ser. No. Caliente. Eso. No. Caliente. Sí. Dos libros. ¿Sabemos cuáles? No. Sí, más pero tarde, no lo vamos a decir. No lo vamos a decir para que lo mismo participen. Ya saben, tienen dos libritos navideños. No, no son navideños, dos libritos. ¿De qué se trata hoy, Bicentenario? Felicidades para todo el mundo. Juguito. Ya llegó la Navidad, todo el mundo va a cantar, todo el mundo va a reír, todo el mundo va a gozar. Ya llegó la Navidad, todo el mundo va a cantar, todo el mundo va a reír, todo el mundo va a gozar. Quien quiera bailar, que baile. Quien quiera llorar, que llore. Quien quiera reír, que ría. Quien quiera bailar, que baile. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere. Y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada. Son los que prefieren que nunca llegara. Navidad que vuelve, tradición del año. Uno va más alegre y otro va llorando. Navidad que vuelve, tradición del año. Uno va más alegre y otro va llorando. Persiana, un color porcelana, refleja el lugar, es una señal de que ya llegó la Navidad, de que ya llegó la Navidad, de que ya llegó la Navidad. Tema Bicentenario del Día. La Navidad, por supuesto, la Nochebuena, los recuerdos personales y los recuerdos históricos. ¿Qué es lo que pasó en distintas Navidades a lo largo de estos dos siglos? ¿Qué es lo que nos pasó personalmente? ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambiaron esas Navidades de cuando éramos pequeños y teníamos algunas ilusiones y otras no? aquellas navidades en las que, por ejemplo, a mí me llevaban a ver el Papá Noel de Harrods y me parecía tan grande, tan enorme. Yo iba tan ilusionada con mi cartita, era tan feliz. Yo era anterior, porque yo en lugar de Papá Noel iba a ver a los Reyes Magos. También, yo también. Era anterior, porque Papá Noel fue un invento posterior en la historia de nuestras navidades. No, pero Papá Noel fue un invento de 1930, vos no me digas. No, yo no soy anterior. Lo sos anterior. No, pero yo de chiquito iba a ver los Reyes Magos. A confesión de parte, relevo de prueba. Y Baltasar. A confesión de parte, relevo de prueba. Porque si bien yo creo total y absolutamente en Papá Noel, en los Reyes Magos, yo pongo zapatitos para los Reyes Magos, pastito, galletitas. En mi casa siempre se hicieron... Agua para los camellos. Usted dale con... Yo, estamos en 24 de diciembre y hoy no hay camello, no. Hay trineo. Entonces se ponía agua y yo, particularmente en mi casa, me enseñaron junto con todo mi primaje enorme, que poníamos galletitas o cosas que hubiéramos amasado en casa para que comiera Papá Noel porque yo estaba agotado de andar por tantos lados. Esto es muy lindo. Este tipo de cuestiones, de creencias, de juegos con los chicos, es absolutamente lindo. Y como hay mucha audiencia infantil, yo no estoy dispuesta a decir ninguna otra cosa más que creo total y absolutamente totalmente, en Papá Noel. Yo no digo que no, yo digo que antes teníamos. No, él dice, a confesión de creencias. Parte, a confesión de parte, relevo de prueba. Santiago Varela acaba de decir que él es anterior al traje de Papá Noel colorado que época, se lo puso Coca-Cola. Estaba bueno, esa época estaba buena. Yo estaba con los Reyes Magos. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Un 24 de diciembre de 1889 se funda en Rosario el Central Argentino Railway Athletic Club, que en 1904 pasará a tener un nombre mucho más fácil de pronunciar, que es Club Atlético Rosario Central. Si bien su actividad futbolística se inicia en 1905, cuando se incorpora a la Liga Rosarina de Fútbol, la institución canalla es una de las más antiguas del país y verdadero emblema de la ciudad de Rosario, para quienes, esto sí, esta fundación fue un regalo de Papá Noel. En 1916 nace Héctor Stamponi. El 24 de diciembre de 1916, en la localidad bonaerense de Campana, el músico y poeta Héctor Stamponi nace y se convierte con sus años en un eximio pianista y director. Brillante orquestador, inspirado compositor, acompañó a cantores de la talla de Charlo, Alberto Marino, Edmundo Rivero, Raúl Lavie, Roberto Rufino y hasta Hugo del Carril. Para quienes no están muy en la onda tanguera, seguro que nuestros oyentes, la mayoría lo sabe, es el autor del Último Café, con letra de Cátulo Castillo, de ¿Qué me van a hablar de amor?, con letra de Homero Espósito. Se le deben también los tangos Aquí nomás, Festejando, Mi cantar, y los valsecitos, como Bajo un cielo de estrellas, Flor de lino, Pedacito de cielo. 24 de diciembre de 1916, entonces nacía Héctor Stamponi. Hay otros recuerdos, vamos a seguir. Este es medio tristongui, te voy a decir. A ver. Porque en un 24 de diciembre de 1929 atentan a tiros contra Hipólito Yrigoyen. Cuando al mediodía del 24 de diciembre de 1929 Hipólito Yrigoyen salió de su domicilio de la calle Brasil para ir a la casa de gobierno, un hombre surgió de un zaguán empuñando un revólver, se acercó a la carrera hasta el coche presidencial y abrió fuego. La custodia repelió el ataque y lo acribilló a balazos. Esa tarde Yrigoyen fue a la comisaría a reconocer los restos de quien luego sería identificado como el anarquista Gualberto Marinelli. Ante el cadáver, el presidente, dicen quienes estaban allí, que murmuró: y yo que nunca le hice mal a nadie. No obstante la convicción del presidente y la versión que atribuyó el atentado a una supuesta insanía mental del anarquista, muchos creyeron ver en el atentado una de las tantas secuelas de los asesinatos que años antes había perpetrado el coronel Varela en la represión de la huelga de los... que no tiene nada que ver con mi querido Santiago. En la represión de la huelga de los peones patagónicos. Y no faltó quien también dijera que era una venganza por la muerte del senador opositor Carlos Washington Lencina, a quien había asesinado unos días antes un grupo de militantes autodenominados irigoyenistas. Esto también pasó un 24 de diciembre. En 1950, un 24 de diciembre, Juan Manuel Fangio triunfa en Rafaela. El 24 de diciembre se disputaban las 500 millas en esa ciudad y en la categoría Fuerza Libre triunfa Juan Manuel Fangio con un Talbot Lago 4500. Las 500 millas de Rafaela se corren en un circuito de tierra compactada con el mismo nombre y los pilotos más importantes fueron Fangio, González y Rosier. Los tres con Talbot Lago T26C. El resto fueron máquinas de mecánica nacional muy inferiores en prestaciones a la de Talbot. Esto pasó un 24 de diciembre de 1950. El mismo día, en 1953, en ese viaje iniciático que después lo convierte en el hombre de la revolución que más remeras ha podido protagonizar y también más ilusiones de jóvenes revolucionarios, llegaba a Guatemala. El Che Guevara llegaba en ese momento, en ese viaje iniciático, un 24 de diciembre a Guatemala, con una mano atrás, otra adelante y todas las ilusiones del mundo. Algo que tiene que ver entonces con las ilusiones y las revoluciones, pero que termina completamente mal, es Monte Chingolo, que pasa el 23 de diciembre de 1975, pero que obviamente hace que tengamos en la Argentina uno de los 24 de diciembre más tristes, si también nos recordamos otros 24 de diciembre donde hablaba Videla en el Monte Tucumano. Pero en este en particular es cuando el Ejército Revolucionario del Pueblo intenta copar el depósito de arsenales de Monte Chingolo. La acción se lleva a cabo el 23 de diciembre en el sur del conurbano, en el batallón Domingo Viejo Bueno. Un boletín interno de la organización del ERP, que se dio a conocer 4 días después del fracaso del copamiento, explicaba que el ERP planeaba extraer alrededor de 20 toneladas de armamentos distribuidas de la siguiente manera: 900 FAL, 100 M15, 6 cañones antiaéreos, 15 cañones sin retrocesos y tacas y subametralladoras. Este objetivo no se pudo completar de ninguna manera porque había sido supercantada la operación muchos días antes, y hay testimonios de conscriptos que después cuentan que hacía como 15 días que estaban apostados esperando que llegaran los subversivos, decían ellos, muchas comillas. Y además, muchos que dijeron que ese día no les habían dado el permiso para irse a sus casas. Es más, algunos de los soldados que no se fueron es porque vivían demasiado lejos y no tenían tiempo de ir y venir, por ejemplo, en las provincias. Pero los locales, la mayoría de los porteños o del conurbano, había podido tomarse, sin embargo, ese día Franco, pero la guardia había quedado reforzada. Es posible decir que el saldo es impresionante. Sin embargo, produjo en muchos un sentimiento de alivio. 100 muertos son 100 enemigos menos, y si fueron más, mejor, cualquiera ha sido la manera de su muerte. Este editorial es de la revista católica Criterio, vocero informal de la Iglesia Católica Argentina, el 22 de enero de 1976 y citado por el diario La Opinión el 5 de febrero de 1976. Un sentimiento altamente católico, como habrán visto. Ya que venimos con este tipo de descripciones, seguro que te acordás, Santiago, la Navidad que pasamos en 1978 con el conflicto de Chile. ¿Recordás la movilización? Bueno, el gobierno militar había decidido el 22 de diciembre dar la partida a la operación Soberanía destinada a ocupar las islas militarmente. Solamente la intervención del Papa Juan Pablo II, que inició la mediación, pudo desactivar medianamente el conflicto y lo hizo desistir, pero en el último minuto, porque la primera mediación fue rechazada por Videla, Viola, Galtieri y Viñone. La segunda mediación, el segundo intento, que después conocemos por diplomacia todas estas alternativas, fue lo que los hizo desistir de dar la pelea el 24 de diciembre de 1978. A punto, estaban ahí. Está ahí, con la gente movilizada. Y hablando de gente movilizada, una de las consecuencias de la movilización del 2001, del 19 y el 20 de diciembre, ¿qué fue? el recambio de presidentes uno tras de otro, una tras de otra. El 24 de diciembre del 2001 asume como presidente interino de la Nación Adolfo Rodríguez Saá. Yo recuerdo, porque hay que tener la verdad histórica, yo recuerdo que el 25 de diciembre es el primer presidente que recibe a las madres y que esto había despertado como una especie de, a ver, ¿con qué se viene este muchacho? Después pasó lo que pasó, le apagaron la luz, se fue a Chapamalal y de Chapamalal a San Luis y creo que apareció como 25 días después. Pero ahora vamos a terminar, ¿sabes qué? Con un recuerdo amoroso. Yo quiero, nos vamos a estacionar cerquita. Nos vamos a estacionar cerquita por el lado del 2002. Y un 24 de diciembre del 2002 moría Tita Merelo, la musa rea. Y está bueno que haya sido un 24 de diciembre porque la mina tenía una santidad en sí. Era una santa rea que se murió a los 98 años en Buenos Aires. Ella empezó bien de abajo. Fue una artista extraordinaria, calificada por la crítica como la mejor actriz dramática de la Argentina. Y los pibió lo que nunca faltan, que necesitan comparar con alguien, decían que Tita Merelo era nuestra Ana Mañani, ¿te acordás? Mm. Decían esas cosas y decían tantas otras. Y cantó cosas como Con Permiso, Padrino Pelao, Che Bartolo, Niebla del Riachuelo, Se Dice de Mí, Me Enamoré Una Vez. Tita Merelo, la señora, con permiso, que 24 de diciembre. Por favor, no me lo digan, que me van a hacer llorar. Yo seguiré fingiendo que soy la invencible milonga del pueblo hasta que Carrié me lleve con él. Con permiso, si me dejan con permiso, no quisiera molestar. Soy milonga y en cualquier parte que piso no me gusta estar de más. Con permiso, si me dejan con permiso, tengo ganas de bailar. Y si notan que estoy algo envejecida, por favor, no me lo digan, que me van a hacer llorar. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo concluye en Bicentenario. Jingle bell, oyentes. Cuando era chica, yo me vanagloriaba con mis amiguitas que yo tenía mi propio Papá Noel, porque mi papá se llamaba Noel. Y hoy en día estamos muy felices, mi marido Jorge y yo, porque en Navidad podemos estar en casa escuchando tranquilos Bicentenario. Los queremos mucho, los disfrutamos. Un beso grandote de Jorge Liriana de Caballito. Hola, soy Tati, mis queridos todos. Un beso muy grande, felicidades. Y bueno, es el Día de los Recuerdos, les cuento que cuando llevo a mis tres chicos que eran chiquitos, Jorge, Alejandro y Fabiana, a verlo a Papá Noel, a Jaros, eran chiquitos, Ale tendría 3 años, los tres divinos, Ale era rubio con ojos oscuros, cuando le llega el turno, le dice Papá Noel, este niño, qué bonito, cómo te portás, y Alejandro, muy suelto de cuerpo, le dice, yo, como el culo, se imaginan Papá Noel, ¿no? Bueno, lo tengo tan presente como siempre, pero bueno, me estaba acordando en este momento de Alejandro. Un beso grande para todos. Felicidades, chicos. Los quiero mucho. Chau. Ay, mi amor, ese Alejandro, creador de frases célebres, ese Alejandro. Por supuesto que está acá, Tatita, por sí. Supuesto. Y vos decime qué. Me preguntaban si a los hijos míos les preguntaba, ¿tomaste la sopa? Sí. Y tenía que decir todo que sí. Yo recuerdo de mi propio hijo, lo que recuerdo era que, bueno, primero más o menos como que le gustaba. Ya cuando había crecido un poquito, se ve que la cuestión de la cola y eso le molestaba. Y tengo unas fotos, ¿te acuerdas de esas que salían inmediatamente? me acuerdo cómo se llama. Las Kodak de esas, las máquinas instantáneas. Sí, tengo una que Polaroid, tiene una cara. Polaroid. Las Polaroid. Tiene una cara de... ¿Quién se está divirtiendo acá? Que no lo llevé más. Después de eso, le dije que la cartita la dejé en casa. No. ¿Y vos no, dejabas cartitas nomás? Sí, por supuesto. ¿Y te traían lo que querías? No, no, era una carta de beligerancia la mía. La tuya, la relación epistolar muy, muy complicada. Muy yo estaba viendo el otro día algunos pibes de la en la televisión que estaban haciendo en cuenta. ¿Qué le pediste para él? Y un par de pibes le dijo, a mí mi mamá me dijo que pida lo que me puedan traer. Mi vida, están totalmente domesticados. Mi nieta Guadalupe manda mails. Claro, es más perfecto, fácil. Perfecto, pero si tiene mail. Es más, hay una dirección de mail. Sí, creo que se le saturó la casilla, me parece. Y hay, perdón, y hay una dirección para mandar cartas. Uh-huh. Sí, decirle a tu gente de tu casa que por favor nos pase cuál es el mail porque queremos dárselo. Todavía hay tiempo de que los pibes manden. Claro. Queremos pasar la dirección, así que ahora llamamos si está a tu escuchando casa. Escuchando mi nietita. Bueno, que nos mande la dirección de Papá Noel. Bueno. Bueno, Tita Merelo, la verdad que Tita Merelo era una mujer con un carácter terrible. Me gustaba mucho, yo tengo 56 años, pero me gustaba como actriz. Y el papel que más me dejó asombrado de Tita Merelo en la película de ella fue la Madre María. Bueno, muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Numa. Nora Anchard, nací en Santa Fe, donde viví hasta los 20 años, y te aseguro que Papá Noel no apareció por la ciudad hasta los 60. Los que andaban por la calle entregando regalitos a los niños eran los Reyes Magos, organizado por la parroquia, pero los chicos cuyos padres no podían comprar regalitos o pagar el servicio no recibían nada. Ah. Cuando iban por la calle entregando regalos con un amplificador, iban nombrando a los niños que los recibían. Feliz Navidad, Guadalupe de Santa María de Punilla. Sí, vos sabés que eso estaba pensando. Otra cosa que me parece a mí que no hay tanto como cuando éramos chicos y eran esos grandes coros de villancicos, ¿no? Que antes había muchos. Este año yo he visto, por Florida estaban todos y como está cerca de Florida. Yo lo vi a usted. Claro. Sí, cantando. Había muchos coritos, sí, terribles. Pero eran muchos y algunos eran buenos, otros buenos. Y la otra cosa que no vi, porque también se veía mucho cuando era chica, porque es cierto lo que usted dice, pero el 6 de enero ustedes van a hablar de los Reyes, pero es cierto que tenían prensa. Hoy está el Papá Noel. Es cierto que tenían otra prensa, porque están íntimamente ligados, obviamente, al nacimiento, que obviamente es hoy para toda la Grey Católica, el nacimiento y lo que la Iglesia nos indica. Cosa que tampoco he visto muy grande son los pesebres. Antes había más pesebres, ¿te acordás? Personas, digo, los pesebres vivientes. Sí, sí, e inclusive los chicos había para armar y en algunas parroquias se hacían como concursos de pesebre que tenían que trabajar los papás para los nenes. ¿Usted hizo de Niño Jesús alguna vez? No, yo hice una vez de Sol del 25. Ah, ¿a vos te tocó hacer de Niño Jesús? ¿Tenés una cara de haber sido Niño Jesús, Numa? Pero por supuesto. ¿Viste? Por supuesto. ¿Viste? Y también fui oveja. ¿También fuiste oveja en el colegio? Sí, claro. Pero me encantó. Pesebre natural. Sí, lo tengo en mi currículum. Fui pesebre viviente en 1989. Yo fui incienso. Sí, porque pasaba por atrás. Pasaba por atrás con el incienso. ¿Qué es ese olor? Era pastorcito con... incienso. Era pastorcito con... Y otro venía con la mirra. Y chocaban. Qué época, ¿eh? Che, están diciendo cada cosa acá. No. Estamos en Nochebuena, vamos todavía. Sí. Tarde buena. Esta es una buena tarde. No, señor, tenía 7 años cuando hacía de nena incienso. Che, andate, me están gastando. Múltiples historias. Una realidad. El país festeja su bicentenario. Los oyentes de Bicentenario pueden comunicarse con nosotros a través del 4999-8700 desde Buenos Aires, desde el interior del país al 0810-222-0870 y a través del correo electrónico que es bicentenario@radionacional.gov.ar. Escriben sus saludos, sus felicitaciones y qué quieren para esta Navidad, claro. Y ahora vamos a escuchar el noticiero de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí

¡tac! Y queda ahí. Y ahí empieza a desbordar suavemente y se mezcla con la cerveza. Bueno, y una vez que terminamos con la cerveza, nos sentamos en la mesa. Esa de sentarse en la mesa es como si fuera un expediente. Mucha comida ahí. Siempre un pollo tenemos. ¿Cómo un pollo? ¿Cuántos son? 30, 40 somos generalmente. ¿Con un pollo? Sí, porque no somos de comer mucho nosotros. ¿Y con qué? Y a las 11 de acá el patrullero, todos borrachos con los cohetes, y vamos para la primera. Y ahí festejamos con el comisario, con los presos, con todo. Qué divertida, por amor de Dios. Además trajo otro recuerdo que es el clericó. El clericó. Que es el clericó, que el clericó bien hecho se hace entre uno y dos días antes, señores, para que esté macerada, cortada chiquilla. Ceremonia también familiar. ¿Y con qué lo hace usted? ¿Con vino blanco o con sidra? Porque hay de las dos variantes. A mí, yo la verdad que me parece que toda mi vida mis tíos lo hicieron con sidra, no, el del vino blanco no. El del vino blanco me parece que es una cosa medio finólica que viene después. Yo la vi aparecer. A mí, en mi casa eran de sandía calá, ¿viste? Y ese tipo de cosas. Y era, creo que era con sidra. Una bebida que con el tiempo, viste, que cuando vos te haces eso, como que vas creciendo, o sea, la facultad, tenés otras amistades, te pones fino, resulta que empezás a tomar champán. Pero una buena sidra heladita. Una sidrita de esas que salen de barril, las sidritas artesanales. Pero no hay con qué darle, papá. Bicentenario. 200 años no es nada. La historia desde el punto de vista del hombre. Punto de vista del hombre. Bicentenario. Venimos ahí, un trío, creo que es bien. Qué lindo bien, eso que lindo, le pusieron. Muy lindo. Hoy no vamos a hablar de la historia de la Navidad, que empieza casualmente hace 2010 años. Ajá. Sino, con un niñito. Sí, claro. Hoy vamos a hacer una nota distinta. Como diría Perogrullo, con el fin de año llegan las fiestas de fin de año. Y a todos se le da por despedir el año. Pero no mediante una meditación al respecto del significado del término del año, sino comiendo. Son tantos los compromisos en estos días para cenar y brindar que más que terminar el año parecería que se acaba el mundo. Te vio, todo es alrededor de la comida. Como a veces esta pretende ser una columna de servicio, vayan aquí algunos consejos útiles para resistir durante estas fiestas. Si usted pensaba en estos días comprarse una malla o un jean para irse de vacaciones, ni lo sueñe. Esto de que las fiestas caigan justo antes de que comiencen las vacaciones es una especie de maldición propia del hemisferio sur. No intente resistirse, dele nomás a las nueces, a los higos con chocolate, el pelleto mechado y al panetone con fruta brillantada. Eso sí, el jean y la malla, cómprelos en enero. Jamás antes de la fiesta evitará tener que ir a cambiarlo por uno o dos talles más grandes. Yo siempre pensé que alguien había inventado dos fiestas, Navidad y fin de año, para pasar una con nuestra familia materna y la otra con la de nuestra esposa. O sea, algo fácil, cómodo y simple. Bueno, esto no existe más. Hoy las cosas son más complicadas. Como hay muchos separados y vueltas a juntar una o varias veces, la cosa se termina embrollando. Así puede que se encuentre en una reunión donde estén sus hijos mayores, más los hijos de su pareja actual, más los de ella con su ex marido, más los de su ex mujer con su nuevo marido, más los de este con su anterior y así siguiendo. A esto súmesele compartir la garrapiñada con algún ex cuñado, ex primo y hasta con alguna ex esposa de alguien que se equivocó de fiesta y apareció ahí. Y verá lo útil que puede ser que cada uno tenga un cartelito colgado con su nombre y filiación. Como si toma alcohol no debe manejar y brindar con soda es más aburrido que chupar un clavo y conseguir un medio de transporte público es más difícil que bailar salsa con pata de rana, avísele al dueño de casa que por la seguridad de su familia se quedan a dormir ahí. Así nomás, de una. Mirá, me quedo. Chao. El Pío Nono, al día siguiente, cuando los ingredientes ya se maceraron bien, es mucho más sabroso que recién hecho. trate de secuestrar un tramo importante del cilindro ese en cuestión, escóndalo en el fondo de la heladera envuelto en un repasador húmedo y récele a todos los santos para que nadie lo encuentre. Si lo logra, brinde por su buena suerte. Estadísticamente suele suceder que la nona de 85 años viva con la tía Amparo en Merlo. Eso es común. O sea que alguien, seguramente usted, va a tener que ir a buscarla a ella, a la tía Amparo, y traerla desde Merlo. Y a la comida. Ahora bien, como la nona no quiere dormir en otra cama que no sea la propia, y la tía Amparo tiene miedo de que si deja la casa sola le afanen hasta el bidet, pero no. Recuerde que después del brindis, seguramente usted también, deberá llevarla nuevamente hasta Merlo. Que no se le pase, no será el primero que se la deje olvidada en casa ajena. Atento a la forma que tienen ahora de fabricar los tapones de plástico para la botella de sidra, que son algo imposible, conviene ir organizándose para abrirlas a partir de las 23:15 más o menos, con la ayuda de un abuelo pico del oro. O sea, eso es algo que hay que prever. No piense en tratar de descorchar, porque el tío que le toque descorchar la sidra se va a poner todo colorado mientras todos le dicen apurate, apurate, que ya son las 12. Es probable que usted, señor, esté comiendo el pelleto de la vinagreta y aparezca algún sobrinito, nunca falta, y se ponga a tirar chasquibum justo al lado suyo. Molesto. Y que luego siga tirando chasquibum. Sabemos que usted tiene ganas de estrangularlo, pero recuerde que es una fiesta familiar. En todo caso, si el pequeñín insiste con los cohetitos, átelo a una super caña voladora Ultra XP y aproveche para alegrar la noche. De paso, vayan aquí algunas frases que la madre, para que las madres puedan decir durante el ágape. La misma podrán ser dirigida a hijos propios o ajenos. Desde los 12 hasta los... Sin límite de edad. 60. Hasta cualquier edad. Las frases son las siguientes. Cuídate, nene, no comas mucho. Nene, si te vas con tus amigos, aquí puedes decir amigotes o esos, si te vas con esos, no vuelvas tarde. Cuídate, nene, no tomes mucho. Nene, si te vas con tu novia, cuídate y volvé. Nene, acordate de llamar por teléfono a la tía Ernestina y saludarla. Sí, que no falte. Nene, terminala con los cohetes. Sí. Nene, andá y agradecerle a la tía Clara la remera que te regaló. Que es la misma que le regala todos los años. Pero si es horrible. Nene, no le digas que te parece horrible. Ah, bueno. Cambia esa cara, nene. Vení, nene, y dame un beso que tal vez sea la última Navidad que me veas vivo. No. Frase esta que viene repitiendo desde hace 30 años. Si el tío Saturnino después del quinto vaso de clericó se pone melancólico y comienza a llorar pensando en la tía Clotilde, que hace 10 años que no está porque se fue con el carnicero del pueblo, traten de alejarlo de la jarra, acomódenlo en una reposera y tápenlo. Listo, chao. Cuando con la última campanada la tía Soledad, como todos los años, se ponga a recordar al tío Cacho y junto con todos los parientes mayores de 50 años se pongan a lagrimear, pienso que esto puede confundir a los más chicos que no saben si están de fiesta o de velorio. Si a las 12 no se le ocurre algo más original que Feliz Año Nuevo, no importa, no se censure y dígalo. Y sonría mientras se abraza con su nieto. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. No, súper gracioso. ¿Quién no vio su familia reflejada en este relato de Santiago Varela? Yo le digo con este asunto de la pirotecnia, por ejemplo. Digo, vamos a ponernos en seres así como racionales y consejeros. Solamente darles a sus niños estrellitas. Pero esa estrellita también tiene lo suyo. Depende de si te la agitan cerca de la cara o no. Pero vos sabés que yo me acuerdo, siempre me quedó absolutamente grabado, hace ya muchos años, en una casa de Mar del Plata, donde íbamos a pasar la casa de mi suegro, donde íbamos a pasar la Navidad, se contaba la historia de que el vecino de al lado era un señor que estaba todo el santo día y la santa noche del 24, del 25 y del 31 y del primero, fumando y tirando cohetes, fumando y tirando cohetes, hasta que un día claro, lo hizo al revés. Se puso el cohete en la boca y tiró el pucho y explotó. Y todo el barrio se quedó. Pueden reírse, porque en realidad es una situación dramática, pero tiró el pucho y voló. En los pueblos, el el que tira las bombas, que lo pone en un cilindro, tiene que fumar porque lo prende la mecha con el pucho. Está bien, pero si no se me equivoquen. A ver, el tío Pancho, que no se equivoque. A ver, los oyentes. Hola, buenos días. Estoy escuchando el buen programa y coincido con la conductora. Yo tengo 68 años y provengo de una familia suiza. Y en mi casa no venían los Reyes Magos, venía el Santa Claus. Así que no es un invento de la Coca-Cola de ahora. Ahora no sé por qué nos están invadiendo, por supuesto, es otra forma de colonizarnos, y dejaron de lado los Reyes Magos, pero en mi casa se celebra el Santa Claus todos los 24 de diciembre, desde hace más de 80 años. Les dejo un saludo y que tengan un buen año. Otro oyente más nos quiere saludar por la fiesta, dice. Feliz Nochebuena y Navidad para Santiago, Nora, Numa, Jorge y todo el equipo Juárez Ramón de La Matanza. Y por aquí muchas felicidades nos desea Ricardo Alberto Raúl. Amigos de Bicentenario, son mis más sinceros deseos, ya que quien les escribe no tuvo la oportunidad de poder tener los estudios básicos, pero agradezco que exista Bicentenario, porque ustedes son la escuela que no pude tener. Yo soy camionero y viajo de Ushuaia a Buenos Aires y tengo Nacional las 24 horas. Gracias, gracias, gracias. Ah, me muero de amor. Buenas tardes, soy Delia de San Miguel para el programa de Bicentenario. Les agradezco por todo lo que me hicieron pasar este año. Me hicieron recordar tantas cosas. Bueno, fue muy, muy, muy bueno el programa. Me fui por unos días a Jujuy y cuando volví no lo escuché al Perín. Está de vacaciones. El próximo año sigue en el mismo horario. Ojalá que sí. Felicidades para todos. Muchísimas gracias por abrirnos la cabeza y habernos hecho conocer tanto del Bicentenario. Un beso. Hola, soy Estela Maris de Almagro. Bueno, qué suerte que me comuniqué para poder saludarlo. Los quiero, todo el año los escuché, aprendí un montón y me gustaría saber si siguen el año que viene. Bueno, un besito y feliz año y feliz... Hola, buenas tardes, habla Verónica desde Lugano. Era para agradecerle en nombre de Nora, mención honora a todo el equipo por todo lo que nos brindan cada tarde. Muchísimas gracias y muchas felicidades para todos, para todo el equipo, para los técnicos, la producción y para ustedes. Un beso muy grande. Chao, gracias. Hola, soy Lucy de Ituzaingó y les quería decir felices fiestas y además muchísimas gracias por el recuerdo hermoso de Nini Marshall y un gran beso a la memoria de Tita también. Felicidades para todos. Creo que fue en 1979, nosotros vivíamos en España. Los hijos de unos amigos se habían conseguido una changuita, cargar unos camiones con juguetes que la UGT, Unión General de Trabajadores, regalaría a los hijos de sus afiliados. Esa Nochebuena nos juntamos en la casa de Roberto y Carmen, unos amigos que también estaban exiliados en Madrid y eran vecinos nuestros. Cuando llegó la hora de abrir los regalos, las niñas de la fiesta recibimos paquetes iguales. Eran unos muñecos que los muchachos habían conseguido en la changuita de Navidad. A la mañana siguiente, los niños del barrio salieron a la plaza con sus regalos navideños. Gema tenía su nenuco que hacía babita y se le paspaba la cola. Mari Carmen con un bebote que lloraba y se calmaba con la mamadera. Y nosotras cinco teníamos nuestros muñecos, unos obreritos de casco y camisa rojos y mameluco blanco, con puño cerrado que al apretarle el botoncito que tenía por detrás cantaban La Internacional. Y el agrupémonos todos en la lucha final se mezcló con los típicos villancicos navideños. Nos cuenta Ana. Ya antes de seguir escuchando más oyentes, les digo a los que nos preguntan que vamos a seguir, vamos a el anuncio oficial de hora, nombre, etcétera, lo vamos a hacer cuando vuelva nuestro Jorge Alperín de vacaciones. Pero ahora, tranquilos muchachos, que hay un 2011 con este trío tan mentado y todo el equipo completo. Capaz que tengo suerte y entra el mensaje, chicos. Soy Leonor de Floresta. Les mando antes que nada un beso enorme, mis mejores deseos de una muy feliz Navidad. Yo tengo casi 67, me falta una semana. Y para mí las fiestas son una fiesta. Gracias a Dios me puedo reunir con la gente que amo, con mis hijas, con mis nueras, con mis yernos, con mis consuegros. Y gracias a Dios nos llevamos todos muy bien. Lo que sí quería decirte, Norita, que yo con 67, en mi casa se armaba el pesebre, el nacimiento, no el arbolito de Navidad, cosa que empecé a hacer yo cuando empecé a trabajar a los 18 años, cuando terminé el secundario, Y venían los Reyes Magos cuando llegaba la chica. Papá Noel, no, por mi casa no pasaba, se conoce que le quedaba un poco lejos del Polo Sur. O sea que, nada, del Polo Norte, perdón. o sea que hace 67 años, en mi casa, clase media... Vos sabés que yo me doy cuenta cómo se nos mezcla, porque bueno, está toda la parte seria que dice que la Navidad es el momento de la familia, la reflexión y qué sé yo, pero nosotros la verdad que hemos transformado estas fiestas afortunadamente en esta melange que vos mostraste, que contó Olmedo, que hemos mostrado nosotros, que tiene que ver con la alegría, la tristeza, el estar juntos, el recordar a los que no están, recordarlos, yo sugiero... de la mejor manera y en sus mejores momentos. También tiene que ver con esto de las tías y los tíos que a veces son unos pesados de aquello. Yo recuerdo una tía en particular que siempre lograba empacarse 4 horas antes de sentarnos a comer y la familia tenía que partir en comitiva. ¿Cuál cancillería convencerla de que la tía Irma no falte a la mesa? ¡Qué pesado! Amigos de Bicentenario, buenas tardes. Es decir, gracias a ustedes, creo que es poco por todo lo que brindan y realmente uno no sabe cómo agradecer todas estas tardes que nos hacen pasar tan bien. Y no sé por qué uno, a pesar del propio ateísmo que lleva, se enternece en estas fiestas. Así que feliz Navidad, no podría decirle por qué no lo siento, pero sí lo mejor del mundo para ustedes que se lo merecen. Un beso grande, Luis de Ballester, 788 Medio. Y seguimos nosotros. Yo te iba a preguntar algunas otras cosas, porque está la disputa esta, que en realidad no es una disputa. Yo venía a esto, a que todo es tan ecléctico, que a nosotros se nos mezcla el Papá Noel, no se nos mezcla el Santa Claus, que eso sí es una costumbre como más europea, la denominación. La denominación. Y obviamente que para todos nosotros que venimos de familias más o menos católicas, más o menos cristianas, o por lo menos en un país con ese tipo de celebración extendida, cualquiera sea la religión o ninguna que tengas, el tema de los Reyes Magos está íntimamente relacionado, obviamente, con el nacimiento. Claro, y es cierto lo que dijo la oyente, históricamente, o sea, esta era una fiesta religiosa. Claro. Va, sigue siéndolo, pero no lo es. Es una fiesta religiosa. Es una fiesta religiosa. Pero por eso la costumbre del pesebre. En las casas no faltaban. Yo tengo y se mi pesebre. Vendían todos los animalitos, el burrito, la ovejita y qué yo sé yo. Yo tengo un pesebrito pequeñito de pueblos originarios. Eso sí. Eso es una cosa que es cierto, el árbol de Navidad, que es bien del norte. Y las tradiciones, pino, ¿no? Del sur, el pino. Del norte, del norte. Sí, pero bueno, nada, tiene que ver con esta historia de en un momento dedicarnos a arreglar las cosas y arreglarnos la vida, terminar con mucha alegría estas tradiciones de todos los años comprar un adorno, un adornito aunque sea nuevo para traer lo nuevo a ese árbol de Navidad, las familias alrededor, las tradiciones, el momento en que todo el mundo parte a abrir los regalitos. Y te digo, en mi familia que pasamos siempre periodos de centolla cebolla, ¿esto qué quiere decir? Momentos de centolla y de dinero, momentos de cebolla y ausencia del mismo. La verdad que la cosa de regalar tenía que ver con que me acuerdo de vos y eran cosas a lo mejor muy pequeñas, salían 1 peso, 2 pesos, pero había un papel, había un moño y había algo que tenía tu nombre en el arbolito que estaba cargado de cosas. Pequeñas, humildes, nunca cantaron la marcha peronista mis muñequitas, pero a veces pasaban estas historias de muñecos. Y otras veces te dabas cuenta, cuando sos más grande, que tus padres habían hecho un enorme esfuerzo por satisfacer y ayudar a Papá Noel, para los niños que están escuchando, a que esa cosa que habías soñado durante todo un año y la pediste, la tengas. Esa emoción que te recorre a través de los años hace que uno tenga ganas de decir gracias papá, gracias mamá. Y además es una fiesta eminentemente familiar, sí. Mucho más que fin de año. Fin de año es para la joda. Fin de año es más para pasar arriba de un... Con los amigos. Con los amigos, sí. En algún boliche, en algún lugar. Yo me acuerdo En cambio esta es una fiesta... para juntarse inclusive a veces familiarmente con algunos parientes que uno no suele ver tan a menudo. Y es bueno encontrarse ese es el problema. Para brindar. Si lo haces, si se hace de corazón es bárbaro. Si, sí. si viene como la cosa impuesta de la tía Catalina, eso ya no, es una no, cosa. No, estamos hablando de... Igual, ¿sabés qué es lo lindo? Una otra costumbre que familiar, que a mí yo la tengo siempre permanente, y es las Navidades y las fiestas de puertas abiertas. En mi casa y en la casa de mis abuelos, de mi abuela y en mi casa familiar, el tema era, si no tenés dónde ir, esta es la dirección. Y siempre había alguno que caía, algún amigo de papá, despistado, recién separado. Siempre había una boca o varias más ahí que conformaban la nueva familia que uno a lo largo de la vida va teniendo. En algunos lados, acá hoy mismo en Argentina, hay fiestas que se hacen en el barrio. Sí. La mesa se saca afuera y se cierra una calle. Sí. Y en algunos lugares del interior, bueno, es muy común, yo le voy a pasar afuera, que vengan vecinos, que aparezcan vecinos a brindar. A brindar después de 12, como se dice. Claro. Después de 12. Y uno sale también y va a ver a los vecinos y todos nos juntamos a tirar cohetes en la calle. Eso, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Trata de no poner el cigarrillo en el lugar equivocado. No. Numita. Señoras y señores, libros para el arbolito, para Emilce de Palermo, últimos números 824, se lleva Mezcolanza de Leonidas Lamborghini y Jorge de Wilde, 037 sus números, se lleva Matemática, ¿estás ahí? De Adrián Paenza. Bueno, y ahora nos vamos, entonces nos quedamos un poquito más serenos y decimos feliz Nochebuena, que todo aquello que quieras, que todo aquello que quieras se cumpla, que todo aquello, aquellas personas a las que querés abrazar, no te niegues, no te niegues. Y si tenés ganas y estabas medio peleado con la tía Chola, con el primo Pepe, no te niegues, búscalos, llámalos, mandales un mensaje de texto, abrázalos, no te niegues. El amor que das hoy es el que crece mañana. El lunes de la semana que viene vamos a estar otra vez, toda la banda completa. Es probable. Vamos a estar con Jorge Alperín y vamos a tratar de hablar de otros temas como son las rutas argentinas. Anécdotas, historias de las rutas argentinas. Ahora el noticiero y después Alejandro Apo con Donde Quiera Que Estés, Nochebuena. Noche de paz, noche de amor, todos acá. Por favor, mamá e hijo con antefaz, disfrutando su noche de paz.